22 minutos pasan de las 8 de la noche. La semana pasada en la columna de Tinta Verde, cuando terminaba, Florencia nos adelantaba que ya había pasado por comisión la iniciativa popular y había un veto. Luego fue una en la sesión se rechazó la voluntad popular del pueblo de Chubut, que habían juntado más de 30.000 firmas. Para hablar más sobre lo que está sucediendo en Chubut, estamos en comunicación con Pablo Olada, integrante del movimiento antinuclear de Chubut, Unión de Asambleas Ciudadanas Chubutenses. Buenas noches, Pablo, ¿cómo va? Hola, buenas noches, un gusto, ¿cómo están? Un saludo a todos por ahí. Por acá, muy bien. Acá Nehuen, Diana y Pablo de este lado. Bueno, para Un empezar. abrazo. ¿Cómo fue esa sesión? Que bueno, ya con el dictamen de comisión venía medio embarrada, pero bueno, ¿cómo se vivió en Chubut este rechazo a la voluntad popular? Sí, si bien sospechábamos claramente que esta legislatura, totalmente entregada al lobby minero, que promovió la zonificación el mismo día que el parlamentario, la iniciativa popular podía llegar a hacer cualquier cosa, tenían si bien detrás ese precedente nefasto de 2014, que era una mancha que los comprometía bastante. Recuerdan que en 2014, para el que no sepa, nosotros ya llevamos adelante esta iniciativa popular con el mismo texto, terminó en un gran engaño, la estafa. La tergiversaron completamente y salió una ley avalada por miles de ciudadanos que en vez de un rechazo total a la megaminería, como estaba escrito, salió una apertura a la megaminería, ¿no? Para que tengan una idea del nivel de estafa que fue lo de 2014, con un diputado que fue fotografiado recibiendo instrucciones de la minera Yamana Gold en plena sesión legislativa. Entonces ahora tenían que hacer otra cosa, ¿no? Esa papa caliente se la tenían que sacar de otra manera. En 24 horas, armaron ese dictamen negativo que repitió argumentos que 2 semanas antes habían estado propagando por todos los medios de comunicación, una demonización y denostación total falsa de la iniciativa popular, ¿no? Diciendo, les digo como para que tengan una idea, dirigentes políticos diciendo que no se iban a poder lavar los platos porque prohibíamos los detergentes, que se cerraban industrias muy importantes de acá, como Aluar, el petróleo, los pórfidos. Era una andanada de críticas delirantes, ¿no? En todos los medios, incluso llegó a venir el constitucionalista Daniel Sapsay, Sí. tan mediático, a decir que era inconstitucional, ¿no? A los pocos días nos enteramos de que Daniel Sapsay había sido contratado por la minera Pan American Silver y salió en las tapas de los diarios sin aclarar que era asesor de Pan American Silver, la minera titular del proyecto Navidad y la que está haciendo un enorme por la apertura de la mega minería, esta minera canadiense. Así que también activo, votado por los lobistas que están ahí adentro, incluido Sebastián López, que es aquel que sale en el video pidiendo 100 lucas, eso Sí. salió en los medios nacionales. Bueno, votó a favor de la zonificación en contra de la iniciativa popular, muy muy coherente el hombre, luego de las 100 lucas, evidentemente. Y bueno, al otro día no la debatieron, ¿no? Que acá es donde viene también parte de este gran malestar que ha generado, no solo el rechazo, sino el trato totalmente despectivo. Bueno, no nos quisieron recibir a nosotros nuevamente como promotores y como redactores de la iniciativa popular. Las asambleas son los promotores de la misma, con el aval de 31.000 ciudadanos, ¿no? Como promotores de este. Bueno, esta semana, en este momento, está ocurriendo el foro por la iniciativa popular, que ha sido un éxito increíble. Estamos, la verdad, muy felices. Todos los días, desde el lunes hasta el viernes. Esta actividad que está ocurriendo ahora era para los diputados, era para justamente esclarecer todos estos asuntos que habían sido denostados. No, eligieron no escuchar, ni siquiera recibirnos, hicieron esto, un dictamen que no debatieron el asunto, simplemente usaron esos argumentos para el dictamen, que eran un copy-paste de lo que las cámaras mineras le habían entregado, y con eso se la sacaron de encima rápidamente, y bueno, y generó lo que generó, ¿no? Que hoy tenemos una provincia en un estado casi, diría, de estallido social en algunos aspectos, hubo cortes de ruta por todos lados, hoy todavía hay un corte de ruta en la comarca que lleva 5 o 6 días. Pablo, Gran tensión social con este tema, es el tema que atraviesa la comunidad hoy. te Te escucho. quería consultar un poco. Vos hacías mención a este tratamiento express, ¿no? Por ahí en relación a esto, cuando hay voluntad de gobernar a favor de ciertos intereses, la fachada de la institucionalidad democrática claramente queda en un segundo plano. Incluso la iniciativa popular fue elaborada por les vecines con mucha militancia, y como bien vos decías, a la misma vez, al unísono, lanzan el otro proyecto de zonificación. Y hoy la provincia se encuentra con este panorama. Están abiertamente decididos a avanzar con la zonificación, ¿no? Porque me parece que este tratamiento exprés también seguramente lo habrán evaluado y habrán sacado ahí las cuentas que le daban justo los números, porque fue una votación muy apretada. ¿Se estipula, se proyecta que pueda haber tratamiento para la zonificación? Bueno, la tienen ahí, ¿no? Tienen un dictamen favorable, la pueden tratar en cualquier momento. No la trataron porque acá hubo, la verdad que el Chubut ha sido heroico, una movilización social constante en cada punto del territorio. Como decía, la iniciativa popular realmente fue un fenómeno de participación que se juntó en muy poquito tiempo, en medio de una pandemia. Sí, ellos quieren avanzar, pero no han podido. Así como hicieron una sesión express para rechazar la iniciativa popular, pretendieron o intentaron hacer una sesión express para aprobar la zonificación, ¿no? Pero él fue muy contundente y al momento, bueno, a pesar de todas las restricciones que había, la situación tan difícil que estamos viviendo en el país, que la aprovecharon, ¿eh? No te quepa la menor duda, no les quepa la menor duda que aprovecharon la situación para meter el tema más complejo y más, bueno, más debatido por la sociedad de Chubut, creo yo, que no va a haber un tema como este en los últimos 20 años y que tiene muy claro que no quieren megaminería. Así que estamos como una movilización constante, en alerta total. Bueno, ya te digo, no sé qué irá a pasar. Bueno, creemos que el tema de las elecciones también les costará, tiene que tener algún costo político, pensamos, y vamos a ver si pueden sostener el proyecto de zonificación adentro de la legislatura con la situación que hay en la provincia. Yo creo que puede llegar a pasar algo en ese sentido. Si avanzan con la zonificación en este contexto, con lo que acaba de pasar, acá termina muy mal esto, ¿no? Termina muy mal porque sería una locura, ¿no? Un gobierno que realmente, bueno, ha sido penoso, ¿no? Todo lo que hizo, todo este manejo, porque la historia es larga, de cómo empezó todo esto. Así que nosotros estamos de movilización en movilización, no bajamos la guardia, y ahora por lo menos pidiendo que bajen la zonificación, es parte de la lucha, ¿no? Retiro de ese proyecto después de lo que hicieron con la iniciativa popular, que no se dignaron ni siquiera debatirla. No tienen argumentos, chicos, no tienen argumentos. Es algo increíble. Escuchamos a diputados, hace poquito a una de las diputadas le hacen una entrevista y el periodista le pregunta, pero ¿cuál es el artículo que hace que cierren industrias? Y cuando llegó ese momento le volvió a repreguntar porque no sabía qué contestar. No sabía lo que decía el articulado. El periodista le dice, pero son poquitos artículos. Entonces se escuchó del otro lado el tut tut que se cortó la línea, ¿no? Una vergüenza. Pablo, te quería hacer una consulta. Vos hablabas de toda la movilización que se está llevando adelante. E incluso en los últimos días también llegaban noticias de un intento de atropello a un asambleísta que estaba en el marco de uno de los cortes de ruta. También hemos visto en las últimas semanas lo que pasó en Andalgalante, la movilización de la población contra el proyecto Agua Rica y la respuesta por parte de la justicia, del gobierno, de las empresas, de criminalizar a alguna de las personas vinculadas al algarrobo. Eso también lo hemos visto en Chubut hace un tiempo, la criminalización de la protesta. ¿Cómo se está viviendo ahora las movilizaciones que se están llevando adelante y que se vienen sosteniendo desde hace 6 días? Sí, es que esto no entra de otra manera, ¿no? Cuando tenés una población que no te da la licencia social para semejante cosa, no les queda otro camino a esto, ¿no? A estos personajes que nos gobiernan. Acá lo vivimos. Bueno, el día sábado acá en el desalojo de la ruta, que fue totalmente irregular, golpear más allá de que la asamblea decidió para evitar, porque era un despliegue militar impresionante, había como 300, 400 efectivos, caballos, perros y todo lo que te puedas imaginar. Bueno, se decidió correrse de la ruta en ese momento, igual así todo, tomaron, detuvieron gente y golpearon a compañeras. Es decir, eso está dando vuelta, ¿no? No les parece que no les queda otro camino que ejercer la violencia, pero nos tratamos de cuidarnos, ¿no? De cuidarnos entre todos, de denunciar rápidamente, bueno, por de las redes de solidaridad, los medios como ustedes nos permiten eso, ¿no? Dejarlos en evidencia y creo que son las herramientas que tenemos que usar y bueno, todo lo que podamos pensar entre las asambleas y los movimientos para evitar que intenten lastimar gente o reprimir o judicializar, ¿no? Que eso también es la otra vía, la judicialización de todos los que están luchando por el agua, ¿no? Ahí, Pablo, ahí me queda pensando en esto que decías, es un conflicto de larga data y hay como una reflexión de cómo se está viviendo, cómo lo está viviendo el pueblo de Chubut. Esto también ha generado fuertes lazos de unidad en el pueblo que está luchando. Recuerdo la lucha de los trabajadores de la educación, Arcioni diciéndole, bueno, si quieren sus sueldos, tenemos que poner megaminería. Los docentes diciendo no a la megaminería. Como que las luchas se van cruzando y se va unificando, entendiendo que lo que está en juego es la salud del pueblo, es la posibilidad de seguir viviendo y no vivir contaminadas por la megaminería. ¿Cómo ves vos desde ahí esta unidad que del pueblo de Chubut que se fue forjando en esta lucha? Claro, teniendo en cuenta que son 18 años, ¿no? Casi dos décadas, más de 18 años, 18 años del plebiscito, y cuando comienza todo esto se visibiliza, pero son dos décadas, ¿no? Pensemos que el 23 de marzo de 2013, el día del plebiscito, ya arrancó como el Día de la Dignidad del Pueblo de Esquel, así se lo conoce, porque los desocupados votaron en contra de ese proyecto minero, ¿no? Y acá, en los últimos años, lo que ha habido es una crisis social tremenda en una provincia que es rica, muy llamativo, ¿no? Que tiene muy poquitos habitantes, imagínense que son 600.000 habitantes en Chubut, que somos la cuarta exportadora del país, y donde nos dicen que el único camino de salida es para solucionar el tema de salarios atrasados. Acá hace dos o tres años que se pagan con atraso los salarios, bueno, hay una crisis generalizada, y nos ofrecen esto como salvación, ¿no? Y cuando uno sale a la calle, yo veo un cartel de los gremios que están luchando y que dicen no cambio mis sueldos como por mega minería, realmente ahí vemos cómo esa conciencia atraviesa toda la sociedad. La atraviesa en todo sentido, no importa lo que pienses políticamente, clases sociales. El tema del agua ha calado muy fuerte. Yo te digo que acá en Trelew salís a la calle y ves calcos en los autos, en los negocios, carteles. Ha atravesado toda la comunidad y se ha desparramado de lo que fue Esquel en su momento, que ahí arranca toda esta cuestión. Y hoy es una provincia que está toda unida. Nosotros, la Iniciativa Popular, fueron 48 comunidades las que juntaron firmas, ¿no? O sea, creo que no quedó ni un paraje sin ser uno de los que promovió la Iniciativa Popular, ¿no? Así que está muy firme eso. Nosotros tuvimos los primeros paros ambientales, creo que de Latinoamérica, donde un sindicato entero, tanto CTA como ATECH, que es el gremio docente, los más grandes de la provincia, han convocado varios paros ambientales, ya llevamos el cuarto o quinto, en contra de la mega minería, ¿no? No de reivindicaciones salariales, entendiendo que esa lucha tiene que ver también, ¿no? Con la vida y con el futuro de los propios trabajadores, ¿no? Pablo, y una última pregunta. ¿Cómo siguen o cómo están evaluando seguir tras lo que está pasando? Digo, tras la movilización, los cortes de ruta, la falta de respuesta del Estado, ¿cómo evalúan desde las asambleas seguir adelante con el plan de lucha? Bueno, es posible, ¿no? Mencionar a los intendentes, que en los próximos días haya alguna reunión de intendentes de la comarca con el gobernador, algo de ruido le está haciendo, ¿no? De que retiren la zonificación Y por supuesto, nuestra base ha sido no solo la información, ¿no? Divulgar la información, a pesar de que los medios estén, los grandes medios estén comprados, sino la calle, ¿no? No es el único camino como herramienta. Eso no quiere decir que en esta provincia se ha probado y se prueba todo, de lo legal. Bueno, es largo contar, pero en los últimos meses se han hecho presentaciones legales, denuncias. Es decir, todas las herramientas institucionales las hemos usado. Bueno, la iniciativa popular, ¿no? Porque a veces nos tildan de ser, no sé, somos unos cavernícolas, y en realidad este movimiento de asambleas hay que sacarle el sombrero, que ha usado todas las herramientas institucionales, todos los mecanismos que hay, ¿no? Y no ha tenido respuesta, y por eso la calle es el último camino que nos queda, porque ante un Estado que está trabajando para las corporaciones mineras, que ha sido colonizado, ¿no? Y eso que la actividad está prohibida, ¿no? No imaginemos si estuviera habilitada, ¿no? Lo que pasaría acá. No queda otro camino que la calle, ¿no? La calle es el único camino claro para obtener respuestas de estas autoridades que dejan mucho, mucho que desear y que ya no nos están representando realmente, ¿no? Pablo, te agradecemos mucho esta comunicación, como siempre muy amable ahí al pie del cañón para atendernos y para compartir con nosotros esta data un poco más fina desde Chubut, desde allá, de cómo viene la mano y cuáles son las perspectivas para lo que se viene. Seguramente estaremos molestándote en alguna otra ocasión y seguimos en contacto. Un abrazo. Cómo no. Muchísimas gracias a ustedes, ¿eh? Un saludo grande a la audiencia. Hasta luego.